Oigo y va el viento fuerte, la señal de suerte. Me quedo sin miedo, sin miedo. Arriba pasa el temporal, sé que es normal y sé que puedo, yo puedo vencer el tiempo y la distancia, superar dolor y ansia, desde aquí hasta ahí. Me pierdo por tener tu mirada, así de enamorada, yo vuelo hacia ti. Si mi corazón te tiene sin en mí, yo puedo vencer el tiempo y la distancia, superar dolor y ansia, desde aquí hasta ahí. Me pierdo por tener tu mirada, así de enamorada, yo vuelo hacia ti. Yo puedo vencer el tiempo y la distancia, superar dolor y ansia, desde aquí hasta ahí. Me pierdo por tener tu mirada, así de enamorada, yo vuelo hacia ti.